aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso nos enfrentamos a nuestra 58º programa. Séptimo. De la segunda temporada. 57ª. No, perdón, he dicho, porque es el, sí, 57º, perdón, sí, que ya no sé ni lo que digo. Y bueno, estamos grabándolo el 5 de febrero de 2021, hoy viernes. Y está por aquí el señor Paulo, que ya lo habéis oído. Buenas. También Gerineldo. Hola, buenas. Redín. Y lo que es más raro, el Perú. Es que entiendes. Que deja un poco por aquí. Me vuelvo a decir ahora que creo que tenía el micrófono desconectado. Así es. Lo que pasa, antes de ese botellón no había hecho una... Y se va a quedar un rato con nosotros el Perú. Pero si, ¿qué botellón? Si empieza el toque de queda en 15 minutos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Y bueno, pues no sé, hay diferentes cosillas de la escala. También alguna cosa, queríamos hablar un poco también de... Bueno, recordar el apartado de correos que tenemos... El correo electrónico. Yo estaba hablando antes de cuando hicimos la mili. Algo parecido y parece que me he quedado en eso. Pues eso, en el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com. La verdad es que en el correo no recibo muchos correos. La gente se suele expresar más en los comentarios de el iVoox este, ¿no? El portal iVoox este de audios en el que salimos, solemos sacar... sobre todos los programas. De hecho, en el penúltimo programa, que fue el número 55, hubo unas cuantas comentarios a ellos, ¿no? Aquí de diferente gente que nos escucha. Alfredo Velasco, de La Nevera, de Robote Jobo, de Lupo, y bueno, algunas cuantas cosillas por ahí que nos comentabais. Los comentarios, los solemos leer, vamos, los leemos los comentarios y la verdad es que nos... comentamos sobre ellos y nos hacen ilusión, para que lo sepáis. Algunos nos criticáis, nos parece bien, porque de hecho nos lo merecemos, igual demasiado poco, y también nos dice alguna propuesta en concreto, la de Lupo que nos hizo la última, nos propone hacer una contratertulia dedicada a difundir páginas web, fanzines, publicaciones y todo tipo de cosillas más o menos dentro del mundo ácrata y libertario, añadiendo la opinión no sale de aquí. Bueno, dice que es una labor bastante extensa, que hay muchas cosillas por la red, pero dice que a él nos lo agradecería y que es una idea que da. Bueno, pues nos quedamos con esa idea por aquí y veremos a ver si la llevamos a cabo, no tardando demasiado. Y bueno, de todas maneras, comentar que también que alguna de la gente que ve este programa, pues quiere participar en alguno de los programas, también sería cuestión de estudiarlo y sería algo que se podría hacer, sobre todo ahora que lo estamos haciendo por sesiones de estas de internet. Entonces, bueno, ya decimos que ahí está el correo electrónico, contratertulia@gmail.com, y si alguien quiere proponer algo, que lo haga. De hecho, habría que pasar un casting tipo Einstein, o como se llamara ese señor, y... Claro, necesitaríamos currículum vitae, medidas y foto artística. Medio cuerpo y de cuerpo entero. No especifique las medidas de qué, que tampoco nos interesa. Gustos musicales y aficiones de fin de semana. Muy bien. Aparte de eso, el otro día también me llamó pues una persona que aparte es oyente de la radio y que participó en algún programa, que es Dani de Royaga Azari, ¿no? De este movimiento, de esta página de solidaridad con la lucha que hay allí en el Kurdistán sirio y tal. Y bueno, me comentó que hay una gente, en concreto es un hombre que está viviendo ahora en Mallorca, aunque creo que nace en Extremadura, que es un así historiador, con carrera de historia, por lo menos, como algunos de los de este programa, que no es mi caso, y que escribió un libro que ha editado además La Malatesta sobre Kropotkin, que estamos ahora mismo en el centenario, la celebración del centenario de la muerte de Kropotkin. Y bueno, pues para dentro de un par de ediciones va a estar este programa por aquí con nosotros y hablaremos de este tema, ¿no? Hablaremos de la figura de Kropotkin, que es una figura muy importante dentro de lo que es el mundo libertario y las ideas anarquistas. Hablaremos de ello dentro de un par de programas. Y no olvidemos tampoco, perdona que te interrumpa, León, que tenemos pendiente, a ver si algún día podemos llevarlo a cabo, la segunda parte con el programa Rock, el compañero Rock, si no recuerdo mal, que había estado allí en Rollava y nos había explicado un montón de cosas y nos había contado un montón de experiencias. Habíamos quedado en hacer otro programa en el que nos contara un poco la cara B, o bueno, las contradicciones que él veía en cómo se organiza el pueblo kurdo y tal, y que bueno, sería muy interesante, y a ver si algún día podemos volver a localizarlo y a gestionar esa segunda parte de la entrevista. La cara oculta de Rollava. Pues eso, que desde aquí agradecemos todo tipo de sugerencia y de consejo, y bueno, pues intentaremos pues eso, satisfacer a la audiencia a la medida de nuestras posibilidades. Y sin más, y hablando de lo que os parezca, yo tengo algunas cosillas por aquí, pero ahora le toca a otro. Pues mira, voy a entrar yo, ahí, que lo tenía desde hace un par de semanas, el tema de los ERTEs, ¿vale? De la situación de los trabajadores en ERTE y de lo que está pasando, lo que ha pasado estos últimos meses, ¿vale? Al respecto del SER, el pago de las prestaciones y tal. Pues bueno, comentar que a partir de octubre, un problema que venía arrastrando el Ministerio de Trabajo y el SEPE con el tema de los impagos, que bueno, que eran reducidos, digamos, había un pequeño porcentaje de impagos, pero a partir de octubre esto se multiplicó de manera exponencial, llegando a afectar a centenares de miles de trabajadores, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de esto ha habido gente que, afectado por ERTE, que se han comenzado a organizar, ¿vale? De forma autónoma, de partidos y sindicatos, ¿vale? Con esto no quiero decir que se organicen de manera autónoma, como nosotros entendemos, mediante asambleas y tal, sino que simplemente mediante, han creado algunos foros en WhatsApp y en Facebook. Y convocaron dos movilizaciones, creo que ya hablé de la primera, que fue el 14 de diciembre, que acudió muy poquita gente, 30 personas. Hubo una segunda el día 21 de enero, que acudió todavía menos gente todavía. Yo en la primera sí pude estar, en la primera convocatoria, en la segunda ya no pude acudir. Pero bueno, comentar al respecto, vamos a ver. Por un lado, todos los impedimentos que ha estado poniendo el SEPE a la hora de poner reclamaciones, contactar con ellos y tal, en un claro intento de no facilitar ningún tipo de información a los afectados sobre qué estaba ocurriendo realmente, ¿vale? Por lo que ellos están excusando en la por un lado, la sobrecarga de trabajo de los empleados, de los funcionarios del SEPE, cosa que es cierta, pero quizás parcialmente, ¿vale? Y también, y muy especialmente, en los supuestos errores cometidos por las empresas a la hora de tramitar los expedientes, ¿vale? A mí esto se me ha llegado a decir incluso presencialmente en una oficina del SEPE cuando fui a poner una de las múltiples reclamaciones que he puesto para que se solucionara los impagos. Hay que decir que ha habido, la cifra exacta no se conoce, pero es probable que hayan sido centenares de miles, de los 750.000 afectados en total por ERTE que hay en la actualidad en España, ¿vale? Han debido ser centenares de miles los afectados que han estado hasta este mes de febrero, que se han empezado a abonar las prestaciones otra vez. Han estado desde octubre sin cobrar ni un euro, ¿vale? O sea, una cosa bastante grave. Se ha aprobado recientemente una prórroga que es automática, ¿vale? No ha sido como la anterior de octubre, que al tener las empresas que volver a remitir toda la documentación, los trabajadores tener que firmar las cartas del ERTE y tal, pues parece ser que ha ayudado, según dicen algunos, a que el colapso fuera aún mayor en el SEPI y no se pudieran tramitar todos los expedientes a su debido tiempo, cosa que yo pongo en duda, ¿vale? Porque yo creo que el tema va más bien por la falta de liquidez del Estado. Y lo comento en este sentido. Actualmente estamos prácticamente en un 120% de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto, ¿vale? Hay que decir que antes de la pandemia estábamos en un 100%. Hemos superado el nivel con el cual Grecia fue rescatada en el año 2010. Pero, perdona una breve interrupción, no olvidemos que Italia está en el 140%. Que también esto de la deuda, yo es algo que a mí se me escapa, porque es como de cómo puedes tener menos dinero del que debes. O sea, eso es que estás jodido, pero sin embargo, no pasa nada. Pues, pero yo cuando quieras te lo explico porque estoy en la situación, no es tan difícil, ¿eh? O sea, se llama capitalismo. Es que cualquier, precisamente es un ejemplo que es contra los agoreros economistas, aquellos que te comparan a los presupuestos del Estado con una ama de casa. Oiga, si tú tienes una hipoteca de 150.000 euros, ya tienes 5 veces tu producto interior. 5, dice. 50. Bueno, 5 o 15, depende. Estaba pensando en el Perú, que es un potentado. No. Bueno, dejamos que favor, termine estamos interrumpiendo la sección. El compañero, sí, por favor. Mierda, Mira, sigue hablando de tu mente, vamos. Nada, ya termino. Estaba con el tema de la deuda. No, ahora me interrumpes. El tema de la deuda, lo que está pasando es que está siendo absorbida por el Banco Central Europeo, ¿vale? Toda esta deuda que se está pidiendo, que asciende, creo recordar, el año pasado a 120.000 millones de euros, está siendo absorbida por el Banco Central Europeo, que es la que está comprando a cero interés, supuestamente. Pero claro, todo esto va a traer unas contrapartidas que ya se están empezando a un poco a anunciar, porque el propio Luis de Guindos, que fue ministro de Economía con Rajoy, ¿vale? Muchos os acordaréis de él, que es actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho que a partir del año 2022 hay que comenzar a hacer ajustes sí o sí. O sea, que el dinero no es gratis, el dinero que está cayendo de Europa. ¿De qué año has dicho? 23. 2022, ha dicho él en algún artículo de prensa, ¿vale? Que va a haber que comenzar a hacer ajustes a partir del año 2022. Entonces, pues bueno, podemos imaginar en qué consisten esos ajustes, ¿vale? Pues ya sabemos en qué consisten, claro. Lo mismo que la crisis del 2008, o sea, en fin. Pero la misma receta, sí. Exactamente. No sé esto, si... Yo lo quería vincular, hilarlo con esta situación que ha comentado el compañero Girinello, con el tema del último informe este de Intermogos, aunque, bueno, sabéis que cada 6 meses, cada año más o menos, sacó unos informes sobre la pobreza, la economía... a nivel de España y también a nivel mundial, ¿no? Y el informe último es del 25 de enero, ¿no? Entonces, todo esto que está comentando el compañero, ¿no? Que, bueno, el gobierno, como siempre, se llenó la boca con el escudo social, ¿no? Y Pablo Iglesias siempre también se llenó la boca con... No, es que si no llegamos a estar nosotros en esta situación, hubiese sido terrible para la clase trabajadora, porque gracias al escudo social, la crisis está capeando lo mejor posible. Bueno, pues según el informe de Intermodos, ¿vale? Es una ONG, además, vinculada a la Iglesia Católica, que no es una organización de rojos peligrosos. Comenta que, bueno, pues que la pobreza severa en España se está disparando desde que ha empezado el COVID, ¿no? Ya existía un gran núcleo de población que vivía en pobreza extrema. Se está considerando una renta de 24 euros al día, para hablar de pobreza, ¿no? Es decir, los ingresos de 24 euros al día. ¿Para qué? Porque mucha gente, ¿no? Cuando tú hablas de pobreza en Europa, te dicen, ya, hombre, pero no es equiparable a la pobreza que hay en Burkina Faso, pues evidentemente que no es equiparable, pero para que nos enteremos, la cifra que se pone aquí para calificar pobreza, ¿no?, es de 24 euros al día. Todos sabemos que en Etiopía pues viven con 4 dólares al mes, ¿vale? Sí. Perdona, Perú, que por acotar eso, multiplicado por 22 días laborales, sí, serían 528 euros al mes. Claro, es que, pues eso, ya solo pensar que alquilar un piso de los más pequeños son 600 euros, es que, en fin, bueno... Multiplicado por los días laborables, multiplicado por los 30 días del mes, porque los días no laborables la gente también come y cosas de esas. Hombre, algo que faltaba, comer el fin de semana. Joder, es que desayuno. ¿Cuánto vicio? Pues 24. 720 euros al mes. Se calcula que desde que ha empezado la crisis del COVID, 800.000 personas más han entrado en esta situación. Se calcula que alrededor de 5,1 millones de españoles viven en esa situación, ¿no? Y bueno, la gente podemos pensar, bueno, es normal, hay crisis, la gente no está trabajando, tal, pero es que a la vez resulta que... la fortuna de los 10 más ricos del mundo ha aumentado en medio billón de dólares. O sea, es decir, que la existencia de que cada vez más gente tenga menos está permitiendo que cada vez menos gente tenga más, ¿no? Es decir, es la otra cara, ¿no?, de la pobreza. Sobre todo en estas economías que se basan, como antes ha explicado el compañero Redín, en debe y haber, ¿no? Entonces, este dinero que no está en manos de unos está en manos de otros. Y sí, pero eso de que... Pero yo no sé, quiero decir, lo único último que quiero señalar, que yo no sé si hay COVID, si no hay COVID, si hay negacionistas, si no hay negacionistas, no. Lo único que sé es que sea la situación que sea, sea de COVID, sea de crisis, sea de enfermedad, sea de pandemia, al final siempre los ricos se lo montan porque tienen claro que esto es una guerra social, una guerra de clases y los pobres siempre terminan pagando las atrocidades. Claro, es que eso es obvio. Si tú estás en una situación de poder y privilegio, saldrás mejor parado de cualquier situación que haya, ya sea guerra termonuclear, ya sea crisis del COVID, ya sea entrada para los toros, ya sea... Que venden el discurso ese de ante la enfermedad todos somos iguales, o sea, mentira, cochina, que para la enfermedad tampoco somos iguales, es que es tremendo esto. Para la enfermedad sí que somos iguales, porque es un virus que no piensa, pero... Sí, pero no para tratamiento. Pero te puedes pagar 50.000 euros para irte ahí con él. No es para la enfermedad, sino ante la enfermedad. Pero la enfermedad no piensa. Pero que escucha, que puedes ir con el emérito por 50.000 euros, 21 días ahí a Dubái, estos sitios, y te vacunan. Y te hacen unos tours por el desierto y todo eso. Bueno, de la situación económica está claro que, bueno, pues que está mal, y que está claro que la gente que más lo va a sufrir es la gente que menos tiene, y luego también que hay gente que va a pasar a ser de esa gente que menos tiene, que antes no lo era, que es lo que pasa en estas situaciones. Y es más fácil caer que luego volver a salir después de que has caído, ¿no? Entonces, eso es cierto. Lo que también... Vamos, lo que está claro es que esta situación, lo que digo, es un proceso que es inexorable, que va con el capitalismo y que, bueno, que además está totalmente normalizado, porque nadie pone en duda, como hemos dicho mil veces, que Amancio Ortega tenga 300.000 millones porque son suyos, porque se lo merece y ya está. Y eso es normal y justo, tan justo como que haya miles de personas que no tengan ni un duro y tengan que estar, eso, viviendo de la manera que sea o desahuciados o como sea. Eso es normal. Entonces, como a nadie espanta y está todo totalmente normalizado, naturalizado, y eso parece que es el orden natural de las cosas, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, claro, es actual. El actual existe, el presente es el orden natural de las cosas. El orden, y además en el que estamos inmersos. Hay una prueba que a mí me gusta hacer de vez en cuando, y es preguntar a la gente en qué sistema socioeconómico vivimos. Y la inmensa mayoría de la gente no es capaz de responderte con coherencia. Y eso es el precio. Eso es como los peces que están dentro del acuario que no se dan cuenta, ¿no? Y es así. O sea, si tú lo preguntas a mucha gente, te dirán, la democracia, no, pero muy pocos te dirán, el capitalismo. Entonces, y ese es el mejor ejemplo de, bueno, y es que es el orden natural de las cosas. Es el tema de economía libre de mercado. Vamos a hablar correctamente. Libertad, llamémosle libertad. Papi para los equipos. Hablando del tema de la deuda, acaba de comentar Gerineldo, hoy mismo he estado escuchando en la radio, estaban diciendo que, por lo visto, el gobierno español está pidiendo que a Europa que le condone no sé qué parte de deuda de una mil millonada, ¿sabes? Está pidiendo que se la condonen, pero claro, están diciendo por eso, han oído voces diciendo que eso no puede ser, porque entre otras cosas eso iría en contra del euro y devaluaría, claro, está también la moneda europea, ¿no? Si se hace, se perdonan mil millonadas hacia los países deudores. Entonces, es una cosa que se puede... Es un debate que se tuvo en el 2008 y que habría que ver. Y además ese es otro de los engaños. O sea, a lo largo de la historia del capitalismo se han condonado deudas constantemente. De hecho, los países más poderosos son los que más se han beneficiado de eso. Y pues ahora... De la misma manera que en la generación de nuestros padres... pudo disfrutar y bien se aprovecharon lo bueno, bien aprendieron la lección los bancos, pudo disfrutar el pago de sus hipotecas de la inflación más o menos semi desbocada. Bueno, a niveles mundiales es ridícula, pero a niveles históricos de nuestra experiencia podríamos calificar de desbocada de final de los 70, ¿no? Principios de los 80, que permitió pues que esos pisos se pagaran alegremente en 10 añitos y con un sueldo entrando en casa, ¿no? Entonces, pues de eso aprendió, y luego por eso surgieron las cláusulas suelo, los imports, los pollas en vinagre, etcétera, etcétera, de tal manera que ahora lo vas a pagar sí o sí. Entonces, pues también se condonaron, vamos, históricamente se han condonado deudas mil millonarias a montones de estados y montones de sucesos históricos. De hecho, que casi podría asegurar que incluso es más normal eso, el cobro y liquidación de las deudas. Vamos, es que todo, no hay más que ver, pues hay países que esas condonaciones les han hecho salir adelante y hay países que esas condonaciones les han permitido seguir endeudándose in aeternum y pagando constantemente intereses, ¿no? Estaba pensando en Argentina, por ejemplo, que es un país al que se le han condonado miles de millones y está perpetuamente endeudado. Y bueno, también aquí, bueno, yo no sé, aquí respecto al Estado español, respecto a España, respecto a la monarquía hispánica, si nos retrotraemos, yo creo que el Estado normal y natural de la monarquía hispánica y del Estado español es el endeudamiento pues, desde el siglo XVI a nuestros días. Casi podríamos decir que los años 90 del siglo XX han sido casi la excepción histórica. Entonces, a mí este... No es... bajo del 140% de deuda, pues no me asusta. No es descabellado que se condonen las deudas, porque al fin y al cabo el dinero es el propio Banco Central Europeo. Al fin y al cabo el dinero, ¿qué es ahora mismo el dinero? Sí, el dinero es un asiento contable electromagnético en forma de unos y ceros en ordenadores, porque antes todavía cuando iba respaldado con una promesa de pago de moneda o de metal, pero ahora... El patrón oro y esas movidas, como ¿no? te lo inventas con la punta del ratón, pues lo borras con la punta del ratón. Entonces caemos un poquito en creernos la propia dinámica del sistema, ¿no? Como lo de que las deudas hay que pagarlas, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a caer en los tópicos, ¿no? La tradición, los judíos que de préstamos y de dinero saben un rato, cayendo en los tópicos habituales, pues tenían aquello de cada 7 años, si no recuerdo mal, condonaban las deudas. Precisamente porque sabemos que deuda es esclavitud y que la deuda lo que hace es perpetuar las desigualdades y bueno, pues en este caso las desigualdades entre los países ricos y los menos ricos y también pues entre los que manejan el cotarro y los que dejan. Entonces muchos que ahora presumen de los adalides de pagar las deudas. Está habiendo un rebote extraño. Está habiendo una copla cerebro. No sé de quién. A ver, creo que es León. Sí, creo que es León que estaba rebotando. A ver, hablar los demás. ¿Sigue Rodri? ¿Sigue pues Rodri? Eso, que perdón. Países como la poderosa Alemania se ha librado de pagar deudas repetidas veces, tanto las de la Primera como la Segunda Guerra Mundial, no liquidó ninguna. ¿Vale? Estados Unidos también estuvo ultra endeudado en el siglo XIX. Entonces, bueno, y luego incluso también esto de cobrar las deudas se va por barrios según intenciones. Me acuerdo cuando cayó la Unión Soviética que una de las cosas que se hizo fue que la Rusia de Yeltsin tuviera que reconocer o volver a liquidar las deudas de la Rusia zarista que habían quedado congeladas por motivo de la Revolución Soviética. Entonces, pues también... Inglaterra y Francia, mucho préstamos de la Guerra de los Blancos, sí, eso es buenísimo. Es unas cosas ¿qué? Que... Sí, no, los préstamos en Inglaterra y Francia de la Guerra de los Blancos, sí, sí, los zaristas contra Lenin y Trotsky, pues todo eso... Tuvo que pagarle incluso gente papeles de estos de deuda rusa que la gente había utilizado para empapelar sus chalés en los Alpes franceses o que se había limpiado el culo con ellos, pues de repente volvían a valer millonadas. Entonces, pues bueno, también ahí hay mucho de juego de los que domino, bueno, la deuda, pues eso, es de hecho la deuda como concepto yo creo que es la base de la desigualdad social, ¿no? Desde que empezó la acumulación, que el neolítico permitió acumular el trabajo en forma de vegetales áridos la mayoría de las veces, pues hasta la deuda digital de hoy en día, esa forma de acumular trabajo humano, pues es la que mantiene las desigualdades sistémicas, ¿no? Dale, adelante, León. Sí, la acumulación de deuda, la deuda mantiene desigualdades y sobre todo lo que mantiene la desigualdad es la acumulación directamente de la propiedad, desde luego, y de los medios, más que el estar endeudado o no. Quien tiene la propiedad, quien tiene la tierra, quien tiene ahora mismo, pues eso, las cosas tangibles, pues son los que, y la gente que ha quedado fuera de ello y no va a poder acceder a eso, ya por nunca, pues... Sí, pero eso, de hecho, es que la deuda actual te va a ser lo no tangible. Claro, es que es difícil salir de esa sensación, porque el que tiene deuda está condenado a pensar y a no poder actuar sobre la realidad, que sería, es decir, ¿no? Porque cuando uno piensa fríamente, bueno, ¿qué es lo que, con la crisis del 2008, ¿no? Cuando uno piensa fríamente, ¿qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada. La fuerza productiva es la misma, la capacidad de trabajo es la misma, los recursos son los mismos, ¿no? Sin embargo, el vivir en un sistema capitalista, el vivir en un sistema basado en el intercambio comercial y monetario, hace que la falta de ese dinero nos convierta en seres incapaces de poder sobrevivir. Es decir, la gente no come dinero, ¿no? Este poema muy filosófico, la gente no come dinero, pero necesita el dinero para comer. ¿Qué es lo que hace qué es lo que impide que los seres humanos podamos sobrevivir en nuestro propio entorno? Pues la fe y la creencia en el dinero, que al fin y al cabo es una creencia. Y si no tienes ese dinero no puedes sobrevivir, entonces no deja de ser curioso. Aunque la tierra es realmente el medio de producción, es, digamos, lo que da la riqueza al ser humano, actualmente el ser humano, al menos en nuestros sistemas económicos, es incapaz de pensar en una economía o una existencia liberada del dinero, ¿no? El dinero es un gran truco y un gran juego, y la deuda es la forma de poder apropiarse de las personas y de su trabajo. Y es más, todos sabemos que la condena máxima para nosotros como trabajadores es el salario, ¿no? Es decir, que es la esencia del capital. Entonces, no deja de ser... Sí, pero bueno, sí es cierto es que, por ejemplo, deudas como el tema de las deudas hipotecarias, la gente que se ha metido en casas, hablo por aquí, hablo por nuestro entorno, ¿no? Por lo que hay ahora mismo aquí, en un lugar como este de Occidente, pues sí que es un auténtico, es una soga al cuello, pero también hay que decir que muchísima gente que tiene poco, que no tiene nada, tampoco es que esté así porque esté endeudada, sino es que no tiene nada, tampoco va a poder ni endeudarse mucho, porque como no tiene suficiente, esa gente ni siquiera puede acceder. Ahora mismo tal y como están las cosas ya, ni a préstamos ni a nada. O sea, es la gente que... Pero, es que no hay que confundir la deuda con los préstamos directos. Y yo creo que sí, que la deuda es la representación de la forma de acumular el capital y de distribución. Y eso es el principio de la desigualdad humana. O sea, me da igual que sea una familia extensa de nativos del Sahel, que en el fondo está afectado por la deuda. Igual ellos personalmente no tienen más que 4 billetes mugrientos de francos CEFA, pero indirectamente están afectados por la deuda externa de su estado o porque se hayan vendido todas las tierras de esa zona a una multinacional oriental o por lo que sea. Entonces yo creo que no hay que pensar ya en términos también de capital físico o de fábricas o de tierras, porque además el capitalismo actual ya es un capitalismo financiero en el que la cifra desaprueba precisamente, que demuestra cómo esto de la acumulación capitalista y actual es una mera ficción y una mera entelequia, ¿no? Es una ficción totalmente. Tenemos trillonarios a futuros, claro, sobre mercados de futuros y de cosas completamente que no existen en ningún lado y que no están respaldadas por nada más que en la fe, en la creencia o en el ansia. En la fe. Hemos visto lo que ha pasado hace unos días en Estados Unidos, por cierto, cuando les han jugado a la bolsa. Eso, habla de eso, que es muy interesante. Pero quiero que recordemos lo que siempre dice Enrique Martínez Rivera: que los pobres generan riqueza, generan beneficio, ¿no? Que siempre nos recuerda eso. Los pobres son un negocio. Entonces, ¿gracias a qué? A la existencia del dinero, ¿no? Y efectivamente, lo que ha dicho el compañero Redín, esto es una fe, ¿no? En el momento que las personas no tengamos fe en esto. Y entonces, por ejemplo, cualquier persona normal, sus ahorros, ¿en qué forma tiene? Pues son una serie de numeritos en una cuenta online. La pantalla de Telegram no puede ser. Ya no hay ni cartilla. Claro. No, pero por supuesto. De Peláez ahí con los numeritos. Pues por supuesto que es una fe, y como la gente cree en este sistema y realmente cree en el capitalismo, cree en la propiedad privada y cree en el dinero, por supuesto que todo funciona así. Y ya está, lo mismo que en una iglesia, la gente, como creen Dios, y dicen que eso es la carne, que existe el pecado, se van a confesar y hacen cola para comulgar y comerse la carne de Dios. No es así, porque es un sistema. Yo si soy ateo, yo por mucho que no cree, o sea, yo por mucho que esté en una iglesia, si soy ateo no funciona. Y en el tema del capitalismo es que si funciona aunque no creas en él. Estás inmerso en él aunque no creas en él. No, lo que pasa es que al revés, las iglesias funcionan porque tienen suficientes creyentes que van allí, y cuando no hay suficientes creyentes y no hay suficientes vocaciones, tienen que cerrar hasta los conventos. El día que no haya suficientes vocaciones y suficientes creyentes en el capitalismo, cambiarán las cosas. Bueno, porque mientras no haya suficientes creyentes, pero serán capitalistas no practicantes, o al revés, serán no creyentes pero practicantes, que es lo que pasa. Practicantes por eso, podemos ser nosotros. O sea, el capitalismo no funciona, más que nada porque promete un crecimiento ilimitado, un desarrollo ilimitado, que no es real. Porque, oye, pero escucha, que no cumpla su promesa, que quiere decir que no hasta el infinito, entonces vienen las crisis. Por lo cual... No estoy de acuerdo, las crisis no vienen por fallos sistémicos, sino que son parte del sistema, ¿no? Claro, de hecho, el capitalismo no puede funcionar así. No funciona. El capitalismo sí funciona. Eso es como decir que un coche no funciona porque el motor explota la gasolina tropecientas veces al minuto. Pues lo mismo, el capitalismo. No, el motor se gripa, no funciona, ¿sabes? Si el capitalismo lo que le pasa a la crisis es que se gripa el motor. No. El capitalismo no se gripa, se le recalienta y se joden los que están en el radiador, pero el capitalismo sigue furulando perfectamente. Y es parte esencial del capitalismo, la propia crisis y el griparse. Claro, o sea, es que yo creo que hay que separar. Si cogemos un periodo capitalista de los últimos 250 años, podemos garantizar que cada 10 años hay una crisis, y eso, por lo tanto, como diría nuestro amigo el de las barbas, es estructural y no coyuntural. ¿No te estarás refiriendo a Kropotkin? No, estoy refiriendo al otro Carlitos. El capitalismo funciona perfectamente, entre otras cosas. Otra cosa es los daños que tenga entre parte de la gente, el medio ambiente, la fauna, o lo que sea la gana. Pero funciona perfectamente. Y si no, pregúntale a los capitalistas si funciona o no funciona. Pregúntale a los ricos, porque el capitalismo es un sistema que está hecho pues para defenderles a ellos. ¿Cómo no va a funcionar? A eso voy. Si, el capitalismo no la promesa que hace a nivel ideológico. Pero esa promesa. Pero eso da igual. ¿Qué promesa hace el capitalismo? Nunca ha prometido nada. Lógico, más allá. Nunca ha prometido nada. La promesa de crecimiento infinito, de bienestar infinito. No, esa. Yo no leo ningún teórico del capitalismo. Porque no existe como tal, no es un dogma, no es una forma de funcionar, no, ni siquiera es una ideología, aunque se aplique ideológicamente. Sí, le falta el corpus ideológico, el corpus no sé cómo se le llama, para poder considerarse que es ideología en tanto que como es desarrollo intelectual de un proyecto, de una teoría. Es más, yo creo que una práctica, en ese sentido estoy de acuerdo con Redding y con además, Perú, el que funciona. Funciona perfectamente. La cosa es que funciona a nuestro pesar y sobre nuestra chepa. Pero funcionar funciona. Lo que pasa es que nosotros no somos la parte beneficiada del negocio. Bueno, y funciona entre otras cosas porque tampoco hay herejías que lo pongan en peligro, precisamente. Bueno, yo creo que sí se puede decir que habría alguna. Hay distintas formas. Sí. El fascismo es una especie de herejía del capitalismo. El fascismo, por ejemplo, se podría considerar una herejía del capitalismo. Es un capitalismo sui generis. Conviene no olvidar que el fascismo es solo otra cara del capital. Pero es herejía en el sentido de que... Aparte, que eso sería discutible. Porque es el fan de Río Urbana y eso, aunque el Río Urbana no era que... Pero mira, aquí tengo una noticia precisamente que habla de la fe, ¿no?, en el capitalismo. Mira, la noticia es que el Banco Santander es exactamente igual a la que leímos hace unos meses o unas semanas sobre Amancio Ortega. La noticia salía esta semana que era el Banco Santander pierde 8.761 millones. ¿Qué dices tú? Pues vaya putada, claro, perder no, tanto. Yo cuando leo esa noticia, o cualquier persona cuando lee esa noticia, si yo digo Pablo pierde de 200 euros, significa que Pablo pues tiene está jodido. Un saldo negativo de 200 euros, ¿no? Ha perdido 200 euros. Bueno, pues cuando lees la noticia, no, es que resulta que han ganado este año, en 2020, con el coronavirus, han ganado 5.000 millones. Lo que pasa es que en el 2019 ganaron 12.000 millones. Entonces ellos consideran... Que han, ¿no?, perdido, claro. Pero aparte, claro. Que directamente eso es una mentira. No se considere. Claro. Es que etimológicamente o semánticamente dejar de ganar no es lo mismo que perder. Exactamente, exactamente. La fe en este sistema hace que las personas leamos esto y lleguemos a la conclusión de que efectivamente la crisis está golpeando a todos. Que fíjate, hasta el Banco Santander ha perdido 8.000 millones. El Banco Santander no ha perdido 8.000 millones. Ha dejado de ganar 8.000 millones según lo que esperaba ganar. Hombre, ganar 5.000 millones tampoco está nada mal, ¿no? Quiero decir, o sea, es que entonces todo es un juego. Esto aquí habría que hablar de George Orwell, ¿no? Y la neolengua, ¿no? La guerra de la paz, en fin. Es curioso. Pobre Orwell, que le tiene... No tienes que hablar de George Orwell. Es que no tiene más que hablar que lo que están leyendo es ni más ni menos que el periódico... O sea, está publicado en el periódico oficial del Partido Capitalista. Claro, es el periódico El País, ¿no? Bueno, me refiero, que fuera El País, el ABC, La Razón, El Público, lo que no, sea, pero es el oficial del Partido Capitalista, ¿no? Sí, pero ahora resulta que todos los tertulianos, de estos que defienden el capitalismo, que están de acuerdo en que todos los tertulianos, esta semana tenían un disgusto y se han pasado a posiciones chavistas, que yo estaba alucinando, con el tema de la vacuna, ¿no? Que salían diciendo pues si hay que nacionalizar las patentes que se nacionalicen, y yo diciendo Dios mío, se les ha poseído el espíritu de acabo la chufra, que está todo bien. Yo con el tema de las vacunas, bueno, aparte que tengo aquí unas cosas escritas, pero no voy a dar el coñazo, ¿vale? Pero solo tengo una cosa a mí que me deja de utilizar esas expresiones machirulas en nuestro programa. Ah, es verdad, bueno, pues no tengo de otra manera. Pero vacuna viene de vaca. La tabarra, la plasta. También lo que puedes hacer. Que bien la F, tío. Entonces. Lo que puedes hacer es. Lumpeo. Vamos a ver. Ahora que es el humor de. ahora que se puede Gerinello, puedes cambiarte de sexo y como Gerinella podrás utilizar esas expresiones sin que te tachen de sexista. Ay, como la colaba ahí, ¿eh? A puerta fría, metiendo... La ha visto y ha dicho... Hay una cosa que me descoloca completamente con el tema de las vacunas, independientemente de quién se la quiera poner, quién se quiera poner, y que se... ¿Cómo se dice? Se glosen, ¿no? O sea, se hagan las loas, ¿no? A toda la biotecnología, me parece una cosa absolutamente acojonante, ¿vale? Por parte de cierta izquierda progresista que hace 15 años... cuando estaba el señor José Bové prendiéndole fuego a los campos de maíz transgénico, la aplaudían todos como borregos, ¿sabes? Y ahora resulta que van todos corriendo como locos a ponerse una vacuna transgénica, no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Parlamento Europeo, ¿vale? Que tuvo que derogar temporalmente las reglas sobre los organismos genéticamente modificados para permitir los ensayos de las vacunas COVID, ¿vale? Y que están en fase experimental ahora mismo, o sea, que están experimentando con la población, o sea, y me parece una aberración hasta el punto que he llegado a ver por parte de la CNT, ¿vale? De la CNT, no de la IT, sino de la otra CNT, ¿vale? Un comunicado diciendo que hay que ponerle a los conductores de ambulancia las vacunas ya y que tiene que ser un este prioritario y no sé cuánta parte de lo que comentáis de nacionalidad. Pero yo me pregunto qué pasa con toda la crítica que hubo hace 15 años contra los organismos genéticamente modificados, el maíz transgénico, todas las movidas que hubo y ahora se están comiendo la vacuna transgénica con patatas. No lo digo yo, lo dice el Parlamento Europeo. Te lo explico claramente, que ha habido una pequeña variante, que el maíz transgénico te lo comes o no, y la pandemia también. Yo solo tengo una cosa que decir. Cualquier duda sobre ponerme la vacuna me la han resuelto el director del hospital, el obispo de Calahorra y la consejera de Sanidad dando codazos entre los ancianos agonizantes para ponérsela los primeros. Es que vamos a ver. Los organismos genéticamente modificados no pasa nada con ellos, ni con el tema de las patentes, que esa es otra. Las compañías farmacéuticas en estos contratos leoninos se han quedado con las patentes, igual que Monsanto, pero no pasa nada. La izquierda progresista no tiene nada que decir al respecto. Que no, que los tertulianos hasta los de la derecha están insertados. Una mañana he oído a un tertuliano progresista hablando de... ¿Cómo lo llamaba? De que dice el director de la Organización Mundial de la Salud que llama escasez, falsa escasez de vacunas, algo así, que evidentemente si se produce esa escasez es por el tema de las patentes, no porque no haya capacidad de producción. De hecho, ayer se votó en la Organización Mundial del Comercio una propuesta que hicieron, creo que eran la India y Sudáfrica, para que se levantaran las patentes y se pudieran producir, y nuestros grandes países progreyeyeje, creo que fueron Canadá, Gran Bretaña, Suiza, algún otro así, pues que tienen... me tienen cotarle las patentes, pues se votó en contra y no salió. Pero hemos dicho ayer estaba hablando de esto a nivel mundial. León está pidiendo el turno. Yo, por favor, reclamo que como hecho histórico de que León pida el turno, pues vamos a cedérselo, joder. Tengo que decir respecto a lo que ha dicho Gerinello. Estoy de acuerdo en bastantes cosas de las que dices, pero tienes un gran error. Lo de Bové no es de hace 15 años, es de hace 25, que te haces mayor y te das cuenta. Vale, joder. Ya de grupo de riesgo, sí. Más vale que te vacune, Gerinello. Ya de grupo de riesgo. Bueno. Creo que van a hacer un pack de... La Pfizer va a hacer un pack para incentivar la vacuna y te van a regalar otro botecito de pastillas y también implantes capilares. Así que vamos a ir haciendo la cola. A ver, yo lo que digo del tema este, bueno, yo la verdad es que no estoy muy informado sobre lo que tiene de transgénico las vacunas estas, no estoy muy enterado. Por supuesto que sé lo que son las patentes, son una auténtica vergüenza, como todo lo que hay en el capitalismo. Y a mí lo que desde luego me escandaliza es que haría contra tertulianos que se escandalicen de lo que no dicen los supuestos tertulianos progresistas. Entonces, no sé, iros, si os parece, iros de tertulianos progresistas, algo así, o qué es esto, los tertulianos, ¿qué son los progresistas? ¿Qué esperáis de esa gente? ¿Esperáis algo acaso? Que lo que tienen que hacer es que sigan diciendo eso, coño, que eso es lo que tienen que decir, lo otro ya lo diremos nosotros. Bueno, yo quiero aprovechar la intervención de León. Escandalizarse de lo que dicen los tertulianos progresistas, como que por ser progresista tendría que decir otra cosa, pero si los progresistas son eso, si los izquierdistas... Yo de lo que me está diciendo es la magna contradicción. Que no es lo mismo. Un segundo. O sea, a mí lo que me flipa es la magna, tamaña, impresionante, apocalíptica contradicción entre decir, o sea, haber sostenido todas las campañas contra los organismos genéticamente modificados y coger y ahora ir perder el culo para meterte una vacuna genéticamente modificada. A mí es que no me entra en la cabeza. O sea, y es que ya no es que lo hagan los progresistas o tal, es que es generalizado. Entonces, yo no entiendo. Entonces, antes toda la gente que criticaba todo el tema de la modificación genética, la biotecnología y tal, que eran magufos. Es que estaban equivocados, claramente. Estaban equivocados, claramente. Yo después de esto ya he dicho, bueno, me voy a retirar a reflexionar. Va a ser un programa peor que este aún. Realmente, en general, la inmensa mayoría de la gente, pero la inmensísima mayoría, no tiene realmente idea de lo que es un organismo genéticamente modificado. De cómo eso puede afectar o no afectar, qué es lo que hay detrás de esto, qué significa, cómo afecta eso, no solo ya por el tema únicamente biológico, sino también por el tema que tiene mucho también, el tema de lo que es el capitalismo, las empresas, las patentes sobre la vida y todo esto, que es una cosa no demasiado complicada, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea y la verdad es que ni le va ni le viene y todo el mundo come organismos genéticamente modificados asiduamente porque están en todos los productos de los esta actividad de los supermercados todos los días, ¿sabes? O sea, que es algo, me refiero. No, habrá que darles la razón, no nos hemos muerto, no hemos mutado, hemos comido maíz transgénico y tal, entonces no sé, las empresas de biotecnología tienen razón. Sobre el debate de lo modificado genéticamente, yo creo que en realidad el fondo siempre estuvo en la patente de la vida y en el monopolio de esa patente, ¿no? El tema de salud siempre estuvo un poquito más cogido por los pies, porque igual de... Y haciendo la propaganda, el debate que había en su momento, pues igual de genéticamente modificado se pueden considerar muchos elementos de que se ha hecho a lo largo de la agricultura. La selección no tiene nada que ver con la modificación genética. De la mezcla y de cosas así, de todas formas, que es algo que, bueno, volviendo al tema de la vacuna, yo lo que me sorprende es la supuesta incapacidad de la Unión Europea para firmar un contrato en condiciones, porque claro, ha sido darle todo a estas farmacéuticas, darle la pasta, permitiendo saltarse los plazos y permitiendo conservar un 100% de la patente, no sé. O sea, por un lado, defienden los derechos de propiedad del capitalismo, pero por otro lado son completamente subvencionados y luego encima los imbéciles de la Comisión Europea, pues no sé, negocian peor que un niño de 10 años su primer día en el rastro o algo así, porque vamos... Hombre, no es que negocien peor o mejor, es que ¿con quién están negociando? Están negociando con grandes empresas y detrás de esos intereses, ¿quiénes están? Si los de arriba creo que tienen bastantes conexiones, ¿no? Normalmente los grupos de presión, los políticos, las empresas, las farmacéuticas en este caso, que son empresas de las que más influencia y más poder tienen, y ahora pues están atiborrando a millones y millones, y por supuesto, esto va a ser, bueno, menudo yacimiento... y menuda mina de oro de millones para todas estas empresas. Es la re hostia. Hablando del COVID, ya que habéis sacado el tema, que parece que sigue de actualidad, yo quería comentar un par de cosillas. Por un lado, el otro día, ya que hicimos en su día, aquí hemos hablado del tema de la violencia obstétrica, del tema de los partos hospitalarios, decir que... ¿Quieres hablar de la nueva prueba de detección del COVID? No, desde que llegó, lo que voy a hablar es que desde que llegó el COVID, pues en el tema de los partos ha afectado mucho porque supuestamente, pues eso, programación de partos sin ningún sentido más que por temas horarios, cosa que no se debe hacer nunca. Y las últimas quejas que he estado oyendo es que en muchos sitios, después de que del nacimiento de los bebés en el hospital, no dejan siquiera a los padres de las criaturas acercarse y estar con la criatura y con la madre en esos momentos. Es una separación total, supuestamente basado en el tema de... el COVID, hay que tener cuidado, el tema sanitario, la alerta y tal. O sea, eso es una aberración, ¿no? Es una aberración que no tiene ningún sentido y simplemente les da igual. Siento decir que no es una experiencia y creo que más que sea una política, depende un poco del médico, o mejor dicho, de la médico que de la médica que te toque. Depende un poco del protocolo que se sigue, ¿eh? Porque... No, yo le estoy hablando de provincias, de protocolos, de muchos hospitales, de mucha gente que les ha afectado. En muchos lugares ese protocolo se fue más o menos generalizado hace unos meses, pero en muchos lugares desde los propios, vamos, se ha anulado y se criticó y se, digo, no sé hasta qué punto estará más o menos encendido, pero en bastante lugares. A raíz además del movimiento, creo que fueron de las matronas las que se movieron bastante contra. Mi experiencia fue todo lo contrario, y las mujeres que atendieron el parto de mi pareja fueron bastante consideradas incluso conmigo. Y vale, parece que en ese caso lo que ya es bastante meritorio da su carácter. Sí, y es más, en verdad. Fue bastante agradecer que nadie más pudiese entrar al hospital, la verdad. Pues te digo que, aparte de tu precioso caso particular, del que me alegro, esto que te estoy diciendo no son cosas que claro, son denuncias de esta, no es que nadie conozca, son denuncias de esta misma semana de muchas mujeres que te aseguro que están pasando por eso y que la violencia obstétrica existe y que, desde luego, cosas como estas no tienen ni pies ni cabeza y son un maltrato de hecho, ¿no? En esas situaciones a la gente. A esa gente. Luego también hay que hablar del tema de las cárceles, porque la cosa en las cárceles está teniendo mucho impacto, y no solo en el impacto ya en sí de los presos que enfermen, ¿no? Sino en el impacto de lo que ha supuesto para esos el cierre, para empezar, la prohibición de todos los permisos de salida de las cárceles, de todos los vis-a-vis, de un montón de visitas, o sea, está habiendo un cierre absoluto de las cárceles, un aislamiento mayor aún de los presos que se están encontrando sin poder comunicar y sin poder tener contacto con familiares ni con ninguna persona ni con nadie desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que está pasando también ahora mismo y que está afectando, como siempre, a la gente más débil, en este caso a la gente encarcelada. Han suspendido los vis-a-vis, como decimos, y bueno, ha habido incluso familias que han viajado más de 1000 kilómetros y se han quedado sin siquiera poder visitar a los presos, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? En las cárceles la habitación está bastante mal, y los presos, pues si ya es duro estar ahí metido, pues encima con los contactos cortados también. Entonces, recordar a la gente. La cárcel de Picassén está, vamos, hay un brote terrible de coronavirus, pero la noticia como que cobró mucho revuelo los primeros días, inmediatamente luego se silenció y no se ha vuelto a saber nada. Que también hacen ahí unos, bueno, pues silencian directamente lo que está pasando ahí, ¿no? Y luego, como lo único que sacan es a los pobres carceleros que están sin recursos, sí, que no cobran poco, venidos, sí. Que necesitan más ayuda, que se les reconozca como autoridad, que no sé qué, en fin. Eso sí que lo sacan los medios continuamente, ¿no? Los pobrecitos carceleros, ¿no? Que bastante. Unas cosillas. Bueno, también... un segundito, León. Como ¿sí? habláis de los medios, y precisamente antes quería comentar una cosa. Silencio, dejemos hablar a Paulo como nuestra sabia audiencia solicita. Eso, como la sabia audiencia solicita. El otro día, escuchando Radio Nacional, como es costumbre, por primera vez, sin tratarse de una intervención de origen oscuro contra Tertuliano, un oyente dijo que el problema era el capitalismo. Y habló de que era un camionero o algo así, estaba hablando de la historia esta del Brexit, del problema de los camioneros y de la crisis y de tal, y no sé qué, porque claro, pues no sé qué, pues no sé cuánto, y vivimos en un sistema, y el sistema es el capitalismo, y esto pues no funciona, y no sé qué. Y dije yo, sí señor. O sea que yo creo que poco a poco, León, has prendido una llama. Tengamos esperanza. Yo el otro día también oí uno en la SER que también empezó a despotricar y terminó diciendo: yo tengo el corazón rojinegro de toda la vida y no sé qué y tal, y esto es una mierda tal, y ya. Espero que no fuera José Antoniano. No, yo creo que no. Bueno, no sé. Pero vamos. ¿Sabéis? Bueno, una cosa. Ya que nos comentaba... Ya que nos comentaba el hombre este Lupo, bueno, hombre, me imagino, será hombre, Lupo, el oyente este, el tema de que mirás que podamos hacer un comentario de diferentes, pues eso, portales, modos de expresión, publicaciones y temas dentro del mundo ACRA y tal, voy a decir un par de ellos que he medio descubierto esta semana y que me parece que están bastante bien. Uno de ellos ha sido a raíz del hombre este que va a venir a hablar dentro de dos contratertulias. El señor Maíz. Sí, el señor Jordi Maíz, sí. Que entre otras cosas pues publicó el libro este del otoño de Kropotkin. Este hombre, Jordi Maíz, con otra gente más o menos de su cuerda, tienen una especie de editorial, un proyecto que se llama Calumnia, y en el que editan sus propias cosas, donde puede entrar cualquier persona que quiera editar o que quiera recibir las cosas que se editan, que os recomiendo a los que vais de historiadores, porque tenéis una carrerilla de la contratertulia, para que veáis lo del proyecto Calumnia este. ¿No sabía que la contratertulia emitiera títulos? No, en realidad no emite títulos, pero por desgracia emite a algunos que tienen, se les sube el título. Como la red Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo se nota que a uno le traumatiza no haber finalizado el COU por estas matemáticas pentepitidas? Pero no tiene más, Si te refieres a mí, no te digo porque nunca pensé cursar ninguna carrera en ese nido infecto llamado universidad. Calumnia que más. Desde el más absoluto resentimiento. Resentimiento ninguno. Una cosa, hay otra, ya que para. Te voy a dar otra página que hemos citado más de una vez y que tiene que ver con historiadorcillos. Pero me dejas, déjame que acabe yo, que estoy hablando y no he acabado, y después ya la otra página. ¡Order! Ser histórico es otra página muy interesante para. Esa es una que, como se nota que no prestas atención más a tus rebundos, porque esa página la hemos recomendado aquí repetidas veces. Pero bueno, ya. Escucha, León, date cuenta que yo no tengo carrera, entonces solo puedo rebundar, no como tú, con eso, tus cantos gregorianos. Escucha, ilustrado. Calumnia, ¿qué más? Porque he puesto calumnia y me sale la RAE. A eso lo buscas en casita, no en mitad del programa. Un poco de respeto a la audiencia. Pero para que lo puedan buscar los oyentes. En esa página que tantas veces había recomendado nuestro laureado Redín, hay muchos interesantes artículos. La verdad es que son muy interesantes, ¿no? Todo eso. Recomiendo de nuevo entrar en la página esta serie histórico. Entre otro, una concreta que voy a comentar por encima que dice así. La cuestión del inquilinato y la vivienda obrera desde el asesinato de un verdugo madrileño. Entonces, el tema es un hombre que está estudiando sobre todo de los barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas, ¿no? Historia de estos barrios, y al final descubrió con las andanzas de Francisco Ruiz Castellanos, alias Frasquito. Ese era un verdugo que empezó a ejercer en la Audiencia de Madrid en 1878 y que adquirió bastante notoriedad pública. Ejecutó a algunos anarquistas, por ejemplo, a Juan Oliva Moncasi y a Francisco Otero González, anarquistas que fueron ajusticiados por este verdugo, que puede atentar contra Alfonso XIII, también a 7 condenados por pertenecer a la fantasmagórica Mano Negra, un montaje judicial de la época contra el anarquismo. Este hombre era un pendenciero, maltratador de mujeres. El tema es que acabó sus días este hombre, pues, a ver, la gente que tenía las casas alquiladas, los arrendadores, ¿no?, a los obreros, pues mandaban, normalmente no iban ellos, mandaban supuestamente a representantes, a gestores, a ir a cobrar los alquileres. Este señor verdugo fue a cobrar el alquiler a un zapatero. El zapatero no tenía para pagar, el verdugo sacó una faca a cobra de Curro Jiménez, el zapatero se metió en casa, sacó un arma, le pegó un tiro y se lo cargó. Y así acabó con esas heridas los días de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el artículo porque salen también lo que es el tema del problema de la vivienda, los problemas que había con los inquilinos, la resistencia que había y todas estas cosas a raíz un poco mezclado con la vida de este personaje totalmente, deleznable como es un verdugo, ¿no? Entonces, hay un montón de artículos muy interesantes, la verdad. En ser histórico, siento recomendarlo yo sin título ni nada, pero bueno, algunas cosas de las que leo las entiendo y todo. Y nada más quería decir. A no ser que queráis que comentemos una noticia muy interesante que ha salido en la radio. Si hay tiempo, señor Paulo. Hay 7 minutos. Sí. ¿Habéis visto la noticia que ha salido hoy sobre el tema del lobo? No. Qué gran turrón. Yo lo he visto. Sí. Han prohibido la caza del lobo. Sí, al final, ahora con unos señores que andaban por el campo y iban hablando de ese tema, así que es un tema en voz del pueblo y deberíamos tratar, sin duda. Pues entonces, será tratado el tema del lobo. Bueno, el tema es que supuestamente se quiere prohibir, veremos si acaban haciéndolo, se quiere prohibir la caza del lobo, ¿no? La caza del lobo que ahora mismo se está cazando. En teoría, el lobo no se podría cazar debajo del Duero, de la línea del Duero para abajo, porque hay mucho menos lobos, están en extinción ahí. Del Duero para arriba hasta ahora se podía meter, incluso hacer cacerías y con algunas limitaciones, cazar lobos, y de hecho se cazan lobos todos los años. También se cazan lobos al sur del Duero, aunque no se pueda. Ahora lo quieren poner como una especie que no es cinegética y una especie que no se va a poder cazar, ¿no? Que sea una especie protegida, pero de verdad. Esto, claro, pues ha provocado, como siempre hemos visto en la tele, lo que he visto yo, la exageración y los llantos y sacar las cosas de quicio, normalmente, pues, ¿por quién? Por los sectores de los ganaderos y de las organizaciones agrícolas y ganaderas de estas que sacan todas las cosas de quicio. Ha salido un hombre en Cantabria, no sé quién era, porque era de alguna, además, era alguien de la administración cántabra, diciendo, pues, eso, que se iba a tener que ir la gente a abandonar sus casas para que estuviera el lobo, para que se expandiera, que los ganaderos iban a tener que dejar el negocio. Los ganaderos no siempre están llorando y diciendo, bueno, que van a tener que abandonar el campo, que el lobo les va a echar, que dejan el campo para el lobo en vez de para las personas. Bueno, decir que esto es una auténtica mentira y una absurdez. Para empezar, cuando había más lobos en el campo, hace unos cuantos, tocaron fondo en los años 70. Hace 100 años, por ejemplo, que había muchísimos más lobos en el campo estaba lleno de gente, había miles de personas, había miles y miles de cabezas de ganado y había mucho más ganado que ahora, entre otras cosas. Ganado menor. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo el campo está prácticamente despoblado, porque eso se ha llegado a eso, entre otras cosas, por la política que se está aplicando. Se ha conseguido que el campo esté despoblado, queda muy poquísima gente, gente mayor, y queda una poca gente, que muchos de ellos son ganaderos, y están totalmente apoyados por una subvención millonaria de la política agraria comunitaria. Esa gente tiene su ganado, generalmente vacas, en extensivo, de manera que tiene las vacas por ahí por el campo sueltas, y prácticamente pues no son pastores ni manejan casi ni el ganado. Tienen un montón de ganado, más de que pudiera atender ninguna persona, porque antes la gente tenía un ganado del que se podía hacer cargo, recoger, proteger y aprovecharlo y tratarlo de la manera, ¿sabes? Y cuidarlo bien. Ahora no, claro, una persona que tiene 400 vacas, 500 vacas, 200 vacas, imposible que las cuide. Entonces, muy bien, los animales en el campo y una vez al año los bajas para los saneamientos, le quitas los terneros y tal. Eso es lo que pretende esta gente que desde luego le sobra la pasta y están ultra subvencionados. Eso es mentira. Y luego hay que hablar también del tema de cómo es en realidad, cómo funcionan los ecosistemas y los animales. El lobo es un súper predador. El lobo normalmente durante mucho tiempo y ha atacado mucho al ganado, sobre todo en ciertas en épocas en las que también, como había muchísima gente en el campo, no había prácticamente caza mayor o animales de los que se alimentan los lobos naturalmente, como jabalí, ciervos, corzos, rebecos en el norte. Entonces, como había muy poca caza, los lobos no les quedaba más remedio que cazar estos animales. Pero pasa una cosa. Ahora mismo, por ejemplo, en Italia, otra subespecie de lobo, porque aquí es el Canis lupus signatus, Signatus se llama la subespecie ibérica por las marcas que tiene, unas manchas en las patas delanteras, que son las marcas que le dan ese nombre. Este lobo, este lobo, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, el lobo de Italia, el italiano, ha subido a los Alpes con algunos lobos que han llegado de la zona de Checoslovaquia y se han establecido en los Alpes donde no había lobos de hacía un montón de años y están tranquilamente alimentándose de ciervos y de un montón de caza que hay allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, por ejemplo, y das un permiso para cazar unos lobos, cuando hay una manada establecida de lobos, ¿de acuerdo? Los lobos, una manada con su jerarquía, ya sabéis que es una cosa bien estructurada, una manada de lobos, cada uno en su posición, ¿no? Cada lobo tiene su posición. Cuando a lo mejor matan o al macho dominante o algún lobo bueno o alguna hembra de las que caza, ¿qué pasa? Una manada que ha sido disminuida por la caza, que han quitado a algunos de los lobos que mejor saben cazar, ¿qué pasa? Son una manada más débil y esa manada más débil no pueden, por ejemplo, cazar a lo mejor jabalíes. Entonces tienen que tirar a cazar animales más débiles, que son el ganado, ¿sabes? O sea, realmente, en el campo en el que hay caza y los lobos se les deja estar en sus manadas más o menos formadas, hay muchísimo menos ataques a la ganadería. No vamos a decir que no ataca a la ganadería, por supuesto que la ataca, pero también hemos de decir que en lugares como, por ejemplo, la Sierra de la Culebra, un lugar de Zamora en el que ha habido lobos toda la vida porque ha sido su reducto de siempre, es un lugar en el que hay un montón de gente que tiene incluso ganado menor, ovejas, que son más fácilmente atacables por el lobo, y las tiene bien, porque las tiene protegidas por mastines, las tiene protegidas por burros y hace un manejo del ganado auténtico. Entonces, es lo que quería hablar yo sobre el tema este de la protección del lobo. Protegido o no protegido, la imagen de que el campo debe ser un sitio en el que hay hierba para que coman las mis 200 vacas de las que cobro un montón de miles y miles de euros por la política agraria comunitaria y que eliminen todo bicho viviente más, desde luego es una visión desquiciada y que no va a ningún sitio. Y después de esta pequeña reflexión, me callo. Pues no, me ha parecido muy interesante. Aparte, ¿qué? Yo de eso conozco muy poco y la verdad es que no, hay que darle ánimos, claro que sí. A mí estas aportaciones me parecen fantásticas. Si no, no, y, no, hombre, digo que es verdad, por ejemplo, lo he dicho aquí, en la zona de Gredos, que ya ando cerca, los cotos de caza de cabra montesa. Las cabras montesas que viene a cazar, por ejemplo, el hijo de Trump vino hace no mucho... Algunos jeques árabes, gente de pasta, que son los que quieren los trofeos y pagan mucho por ello, pues vienen a cazar los grandes machos. ¿Los grandes machos qué son? Los grandes machos son cabrones muy viejos, con grandes cuernos, que esos valen para trofeo, pero esos bichos ya están separados de las manadas, son bichos que si hay lobos, como ha pasado aquí, se los calientan. ¿Por qué? Porque los lobos, entre otras cosas, descartan y quitan a los animales enfermos, débiles y viejos. Entonces, en ese caso, pues los del coto de caza no están muy contentos con los lobos, porque coño, es que los lobos queremos que coman hierba, ¿no? Porque también se quejarían los de las vacas que se comen la hierba de las vacas. Pues los lobos son predadores. Si se comen a los cabrones viejos, claro, son los que valen por sus cuernos grandes para los trofeos. Eso sí, los cotos de caza lo que han hecho, como comentamos aquí en su día, es que en lugares como el Valle del Jerte Alto, todos los años haya unos incendios pavorosos, porque la gente se dedica a quemar el monte para mandar las cabras de unos cotos a otros para cobrar por su caza. Pero vamos, hay mucho de lo que hablar, las cosas son más complejas de lo que parecen, y algunos tenemos alguna idea de alguna que otra cosa. Y con eso ya tenemos que cerrar porque se nos ha acabado el tiempo. Así que continuaremos en la próxima contratertulia.